una luna. Hay un padrino de la mafia siciliana. Hay un conserje. Hay un Bill Gates. Una vacuna. Viaje espacial en microbús o en marihuana. Hay nochebuena y escasez. Hay duty free. Un asesino, un periodista, una modelo, un crucigrama, un congresista, un anarquista, un clandestino. Hay un demonio que es también primera dama. Hay mertiolate, sal de uva y silicona. Y si hay narcisos, nunca hace falta algún idiota adulador. Y si hay sumisos, habrá una bota que gobierne su sudor. Como los cisnes, nado en el fango, sin que se embarre entre mis plumas tanta mierda. Clavos en tu cruz. Hay un empleado, hay un patrón, un policía, un mercenario. Hay gente luz, hay gente sombra, hay diputados. Hay un maestro que olvidó el abecedario. Es del que sueña, es del que hace y el huevón. Y si hay amores, siempre hay un cura que te dé la bendición. Y si hay rencores, un abogado que disuelva la cuestión. Como los cides, nado en el fango, sin que se embarren tanta mierda. Gente del business, del alto rango, con Louis Vuitton y se disfrazan de la izquierda. Más sabe un ciego que un idiota de la luz. Tus votos puede que sean clavos en tu cruz. Clavos en tu